mi salvación. En medio de la prueba y el dolor, tu amor me sostiene con tu gran perdón. Firme estaré en tu verdad, en tu luz caminaré, aunque el mundo tiemble, en tu nombre permaneceré. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en mi historia. Tu fidelidad nunca fallará, tu gracia siempre me sostendrá. En cada paso y en cada día, en tu nombre hallaré mi alegría. Y me estaré en tu verdad. Hallaré paz, firme estaré en tu amor eterno, por siempre, Señor, te alabaré. Firme estaré en tu verdad, en tu luz caminaré, aunque el mundo tiemble, en tu nombre permaneceré. Firme estaré en tu verdad. Presencia ya hallaré paz y me estaré en ti.